pretextos, lo nuestro terminó. No busques un culpable, la culpa es de los dos. De nada serviría forjar la relación. Aquí no queda nada, adiós se fue el amor. Quedar para sufrir, no te vas a quedar para llorar, no me voy a quedar para sufrir, ya no puedo fingir felicidad y que no se te ocurra regresar, te aseguro que no me encontrarás, ve a seguir con tu vida, busco otro camino, adiós no vuelvas más. Aquí no queda nada, adiós se fue el amor. No me voy a quedar para sufrir, no te vas a quedar. Y que no se te ocurra regresar, te aseguro que no me encontrarás. Ve a seguir con tu vida, busco otro camino. Adiós, no vuelvas más. Todo llega a su final, es la hora de partir. No me voy a quedar para sufrir, no te vas a quedar para llorar. No me voy a quedar para sufrir, ya no puedo fingir felicidad. Y que no se te ocurra regresar, te aseguro que no me encontrarás. Ve a seguir con tu vida, busco otro camino. Adiós, no vuelvas más. Ve a seguir con tu vida, busco otro camino. Adiós, no vuelvas más.